Y volvimos al aire y este es nuestro segundo programa de Tejiendo Redes. Si vos también no sabés qué hacer con vos, escúchanos. Es una buena opción. No pierdas el tiempo y escúchanos. Hoy es nuestro segundo programa en FM en Tránsito, esta casa que nos está cobijando todos los martes de 21 a 22. Queremos agradecer todos los mensajes de amor y de apoyo que recibimos toda esta semana. Es muy importante para todos nosotros, somos un equipo de trabajo. Yo en este momento estoy poniendo la voz, pero en este momento está Gloria Sinopoli de Conciencia, que es parte del equipo. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal, chicas? Muy buenas noches. Un gustazo de compartir esta mesa con ustedes. Hermoso el programa. Gracias. Felicitaciones. Gloria. Gracias, Gloria, gracias. Parte del equipo, Matilla Romano, parte del equipo. Hola, Silvia, ¿cómo estás, Gloria? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Después está Fermín Bo, Tomás Castana en la musicalización, Camila Mesorano en la producción con Fermín, está Jaco Romano y Vicky Mesorana con Twitter y Facebook. Nosotros somos un equipo que hacemos este programa realmente a pulmón. Entonces todos los mensajitos y todo el calor que nos dieron esta semana nos dio fuerzas para preparar un segundo programa con todo. Le contamos a todas las personas que sintonizan este programa por primera vez que en este espacio los martes de 9 a 10 de la noche todo el equipo trataremos humildemente de poder ser generadores de un nexo entre los oyentes y diferentes ONGs, entidades sin fines de lucro que nos van a visitar y nos contarán sus trabajos y proyectos. Y también puede pasar que vos, que estás del otro lado de la radio, capaz que tenés ganas de ser parte de alguna organización o colaborar, sabés que tenés ganas, pero no sabés dónde. Nosotros te vamos a dar las mejores opciones que vayamos encontrando en este camino, vamos a informarte, siempre con un lema y una bandera, que es la de Tejiendo Redes. La verdad, el amor y el respeto por sobre todas las cosas. Gracias por acompañarnos este martes. Muchísimas gracias. Vamos a dar las vías de comunicación. Yo no me las acuerdo. Tati, ¿las tenés por ahí? Las vías de comunicación, bueno, está el Facebook, que es Tejiendo Redes, y el Twitter, @ Tejiendo Redes FM. Y bueno, donde te vas a poder estar enterando, bueno, lo que hablamos al aire y de las entrevistas y demás. Y bueno, también la sintonía es 93.9, si se te rompió la radio y no nos podés escuchar por ahí, tenés la página, que es www.fmentransito.org.ar. Si se te rompió la radio, te quedaste sin computadora, no tenés nada, en la semana vas al Facebook o al Twitter y nos volvés a escuchar. Bueno, ahora arrancamos con la primera sección del programa, Conciencia Solidaria. Había una vez un hermoso país con montañas muy altas y ríos de agua fresca, donde se vivía en armonía con la naturaleza. Allí llegaron unos señores de traje y corbata que le prometieron a la gente que tendría trabajo, nuevos hospitales y viviría mucho mejor si les dejaban sacar un poquito de oro y cobre de esas lindas montañas. Llegaron muchos camioncitos, palitas mecánicas. Los daños que produce la minería metalífera a cielo abierto no son un cuento. Suelos donde no crece nada, aguas contaminadas, graves intoxicaciones, enfermedades respiratorias, cáncer. Son solo algunas de las consecuencias directas de la mega minería. En Andalgalá, muy cerca de la mina cielo abierto La Lumbrera, los casos de cáncer aumentaron un 800%. Soy Natalia Oreiro y le digo basta ya a las minas a cielo abierto. ¿Y vos? Informate. Colabora. www.concienciasolidaria.org.ar. Basta ya. Bueno, Hoy en nuestra sección de Conciencia Solidaria, como siempre, nos acompaña Gloria Sinopoli. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, muy bien. Este es un programa realmente de lujo. Es maravilloso poder compartir esta mesa, ser parte del equipo. Bueno, ¿qué más les puedo agregar en un programa que es pura solidaridad, ¿no es cierto?, para seguir dignificando y elevando la vida? Somos una red de un montón de personas que trabajamos en pos de la vida. Tal cual, tal cual. De eso se trata. Gloria, contanos qué nos trajiste hoy para comentarnos. Vamos a poner en sintonía a los oyentes. Sí. Conciencia Solidaria tiene una sección en este programa todos los martes. El martes pasado hablamos del trabajo de conciencia y ahora vamos a empezar a trabajar en cada campaña, a profundizar cada campaña de conciencia para que las personas, mucha gente nos conoce, pero que las personas que no nos conocen sepan ¿de qué tratan las campañas de conciencia? ¿Hoy de qué nos vas a hablar, Gloria? Bueno, de una campaña que realmente, si bien tenemos muchas campañas y cada vez se suman más, que pueden visitar nuestra página, que luego vamos a enunciar, para ver el listado y el contenido. Pero esta yo te diría que es la primera, la principal, porque justamente hace al tema por el que nació Conciencia Solidaria, que es la minería a cielo abierto y justamente los minerales radioactivos bajo cualquier forma de explotación y extracción. Y bueno, esa es nuestra primer y gran campaña. Basta ya. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esta campaña. Les comentamos que es una campaña que nació en el 2011. Precisamente, digamos, oficialmente se presentó en sociedad la canción que vamos a escuchar en unos minutitos, si te parece, sí. El 27 de septiembre del 2011. Cerca de 22 artistas, músicos, con profundo compromiso, realmente participaron, inclusive en la composición estuvo Axel, estuvieron Axel y Julieta Díaz, una bellísima canción que sintetiza realmente en su letra lo que ya no queremos como ciudadanos, el basta ya a la minería a cielo abierto y de radioactivos. ¿Y por qué nació esta campaña? Y bueno, de la mano de esta campaña, esta canción, justamente para poder presentar a nivel nacional una ley de prohibición, justamente de minería a cielo abierto y de radioactivos. ¿En qué año se activó la ley que dio rienda suelta a la minería a cielo abierto? En la época de los 90, en la década 90. De los 90, recordemos que en aquella oportunidad justamente ingresaron las transnacionales por realmente una veña que les dio el Estado Nacional y los estados provinciales. Se instalaron, tuvieron todos muy servido justamente para, comenzar la explotación de la minería bajo esta modalidad de minería a cielo abierto, que es muy destructiva, ¿no es cierto? O sea, Conciencia no está en contra de la minería, sino de este tipo de minería. Exacto. Que podrías explicarnos cómo se desarrolla, ¿no? Sí, porque, digamos, la minería tradicional, la que todos conocemos, pala, pico, socavones, galerías, esa no es perjudicial o es mucho menos perjudicial que otra, y sabemos que todos necesitamos de la minería para poder vivir. Pero el tema está, esta minería, cielo abierto, es muy contaminante y es muy destructiva. ¿Por qué? Porque en horas hacen explotar con miles de toneladas de dinamita las montañas. Uh-huh. ¿Pero por qué hacen esto? Porque justamente ya el mineral precioso no está aglutinado. ¿Recuerdan las viejas pepitas de oro? Sí. De sí, los sí. Buscadores. Bueno, ahora no. Está, digamos, mezclada con la roca y demás minerales. Entonces, bueno, tienen que pulverizar la montaña. Después, bueno, mezclarla con realmente, bueno, productos químicos que son altamente letales, como el cianuro, el mercurio, depende del tipo de extracción, y con millones de litros de agua de nuestros acuíferos, de nuestros glaciares, de nuestras cuencas hídricas, que son tan necesarias para la vida. Sí. Y bueno, se hace una mezcla, una pasta. Justamente estos tóxicos, estos químicos, atraen, digamos, el oro, la plata, los metales preciosos. Y bueno, justamente esa masa es la que después viaja al exterior, y no viaja en forma de metales preciosos, pagando sus impuestos como corresponde, sino evidentemente va, declaran lo que quieren las mineras, se les da el visto bueno, pagan porcentajes irrisorios de regalías, el 3%, y lo procesan y se lo llevan a sus países de origen. Pero no pasa por esto de pagar más o menos regalías o impuestos. No, eso es lo de menos. Exactamente, pasan que destruyen el ecosistema. Porque lo destruyen con la dinamita, en donde Exacto. los animales ya nos acercan, los espantan del ecosistema natural. Tal cual. Contaminan el agua, usan litros y litros de agua. Sí. Contaminan el agua. El aire. El aire. Que eso también perjudica, ¿no?, a las poblaciones que están a su alrededor, sin digamos, duda. Las personas, ¿no? Sin duda, inclusive los casos de enfermedades respiratorias, los casos de cánceres, realmente es impresionante el porcentaje de crecimiento que han tenido, es bestial. Pero claro, esto se lleva a la luz muy acotadamente, porque no conviene que se conozca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, desde ese lugar es que decimos no a este tipo de minería tan perjudicial para, bueno, la vida en todas sus formas de expresión. Y por eso, bueno, el proyecto de ley. En todo este tiempo que Conciencia está trabajando con este proyecto de ley, hay dos mineras que están trabajando hace mucho tiempo. Sí. En San Juan. Tenemos Catamarca también. Y Catamarca. Sí, sí. En sí, San sí. Juan está totalmente velado, no se puede entrar, no se puede saber absolutamente nada de todo eso. Tal cual. En Catamarca está mucho más visible todo. Exactamente. Pero si uno googlea fotos de la lumbrera en Catamarca, los cráteres que hay en la montaña te destrozan el pecho, es tremendo. Sí, es terrible. Es terrible. Realmente es eso, es un destrozo. Es un destrozo. Y bueno, Minera La Lumbrera hace más de 15 años que está operando en el país bajo esta forma de extracción. Y sabíamos poco y nada realmente. En el 2007, cuando empezamos a trabajar justamente por este tema, realmente no sabíamos nada. Y después, bueno, a medida que nos íbamos enterando, realmente era, como decías vos, un dolor en el alma, en el corazón, pero terrible, ¿no? Terrible, porque le contamos a los oyentes, nosotros estamos informando, pero vos búscalo, googlealo, sí. Fíjate, míralo, mirá todo lo que está pasando, y no pasa en un país de Medio Oriente, en Europa, está pasando acá, donde vos te vas de vacaciones, a Catamarca, a San Juan, acá nomás está pasando. Entonces, fíjate y fíjate qué está pasando con el agua de tu lugar, del lugar donde vos vas. Quizás fuiste a Catamarca y te encantó, bueno, dentro de poco la montaña que viste en Catamarca va a estar destrozada. Uno tiene que ser activador, ¿no? De que la otra persona, un disparador para que la otra persona busque. Que no se quede con lo que solamente Conciencia le dice, sino que busque. Tal cual, tal cual. Que busque información y se va a enterar de un montón de otras cosas que bueno, que en este momento, la verdad, nos están destrozando todo el hábitat natural de acá de Argentina. Sí, es importante que busquen, que investiguen, que realmente tengan su pensamiento crítico y que difundan. Y bueno, un poco para redondear el concepto de la columna y de esta campaña, sobre todo el 30 de septiembre del 2011, vamos a hacer realmente mucho hincapié en las fechas, se presentó por mesa de entradas del Congreso Nacional de la mano del senador nacional por la provincia de Corrientes, Eugenio Artaza, el proyecto. El proyecto que acompañó y asesoró Conciencia Solidaria, justamente un proyecto superador, inclusive con medidas punitivas, muy interesante, donde está la ley penal detrás, no solamente la ley penal en cuanto a la ejecución de las obras en lugares sensibles prohibidos, sino también la ley penal tributaria por la evasión impositiva. O sea, hay dos leyes penales muy fuertes que no solamente implican a las empresas que infrinjan la normativa, sino a todos aquellos funcionarios públicos que estén en connivencia. Imagínense que es una papa muy caliente, que nadie quiere, evidentemente, tocar. Es de mucho peso. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley? Y bueno, jamás fue tratado, jamás formaron quórum en las comisiones de estudios, cayó el status quo parlamentario, el tiempo parlamentario de tratamiento, y tuvo que ser representado el 21 de mayo del 2013, casi 2 años después. ¿Y qué pasa hasta hoy, 18 de noviembre del 2014? No se trató. Entonces, bueno, necesitamos realmente que cada vez conozcamos más este tema, que podamos decir basta ya. Inclusive en la página de Conciencia está el petitorio, la firma. Hoy te entregamos en mano justamente la canción de Basta Ya y el petitorio para que pueda seguir su ruta y ser firmado, y juntemos muchas firmas, que es muy importante para decir basta ya. Podés meterte en la página www.concienciasolidaria.org.ar. Sí. Ingresás a la campaña Basta Ya, tenés un petitorio para firmar, tenés una planilla que te podés llevar al lugar de trabajo, a tu escuela, a donde vayas, a tu familia, a la reunión del domingo con toda la familia. Vas, les contás a todos acerca de la minería a cielo abierto, y todos los que quieran firman y lo entregás a alguna persona de conciencia. Ahí tenés todos los datos para acercárselos. Si vos querés participar también de conciencia, ingresá. Se necesitan muchas manos, muchas voces, y que todos nos sumemos, porque el agua es de todos. La tierra es de todos y nadie tiene derecho a destrozar nada. Nadie tiene derecho, ni en este país, ni en este mundo, ni en ningún lugar del planeta. Así que bueno, luchemos por eso, porque nadie tiene derecho. Muy clara, Silvia, muy clara. Muchas gracias. Gloria, muchísimas gracias. La semana que viene nos vas a presentar otra campaña de conciencia. Hoy clarísima la campaña. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Gracias por hacer esto posible, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a la tanda escuchando el tema Basta Ya, con un montón de artistas y todos, digámosle, Basta Ya. Encontranos en Twitter, @ Tejiendo Redes FM. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El fam- mattina non se tocca. Basta già. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Cáncer. Urgente lo importante. Ley nacional prohibiendo megaminería. Prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya, basta ya. De minas a cielo abierto. Basta, basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Basta ya. Basta ya. ¡Stop! ¡Ay, cómo vas a abortar en matar a la loca! ¡Estás loca! ¡Te vas a morir! ¡Loca! ¡Te vas a morir! ¡Ay, cómo vas a morir! Basta. Es mi cuerpo. Es mi decisión. Es mi vida. Quiero información. Aborto. Tu decisión. Más información, menos riesgos. 15 66 64 70 70. Muchacho, muchacho, yo sé que la realidad está mal. Ustedes se tienen que poner a pensar que tenemos un gran club, que tenemos una institución muy valiosa. Y sabés que también tenemos la suerte de que jugamos los sábados. Así que nos podemos levantar los domingos a la mañana a las 9 a escuchar En Tránsito, el programa A Contramano con Lucarini. A Contramano, domingos de 9 a 12 por Castelar 93.9. En Tránsito. Radio con otro sentido. Paso a paso, querido. En Tránsito. 9-3-9-27 años. Solidaridad, ayuda, participación, compañerismo, fraternidad, respaldo, unión, cooperación. Fraternidad, respaldo, unión, cooperación. Ajá. Tejiendo Redes, un programa en el que todo eso se entrelaza. Volvimos en Tejiendo Redes por FM en Tránsito 93.9. Podés dejarnos tu mensaje al 4629-4586. También podés escucharnos por www.fmentransito.org.ar. Mati, contanos. Bueno, les quería contar a todos los oyentes que estuvimos con la profesora de historia Roxana Taranto, que junto a otra profesora llevaron a cabo un proyecto llamado Jóvenes y Memoria en el Instituto San Vicente Palotti de acá de Castelar. Bueno, para informarnos más sobre el tema, le pedimos a Roxana que nos comente sobre el proyecto, y ella lo que nos contó fue... El proyecto Jóvenes y Memoria acá en el Instituto San Vicente Palotti comenzó el año pasado, es decir, en 2013, y comenzó de la mejor forma que puede empezar, que es por pedido de una estudiante. Ella estaba vinculada con otras personas que habían participado en el Colegio Dorrego de Morón, de sus propias experiencias dentro de Jóvenes y Memoria, y la verdad es que vino a fines de 2012 a proponernos que el año siguiente lo hiciéramos. Lo planteamos acá en la escuela, tuvo muy buena recepción, así que arrancamos el año pasado con un grupo más chico que el que tuvimos este año, un grupo en el que quedaron 11 personas, algunos varones, algunas chicas, y el tema que el año pasado trabajamos fue el lugar de la mujer entre el espacio de lo público y lo privado, justamente entre finales de la década del 60, comienzo de la década del 70 y todo el periodo de la dictadura. Así que ya el año pasado tuvimos una experiencia muy linda pudiendo entrevistar a Nora Cortiñas, a Nora Echenique, a personas que habían estado secuestradas en Mansión Seré, personas que habían sido grandes ya en esa época, que eran madres y que vivían esa diferencia entre lo que había sido su juventud, su participación como mujer y lo que era la vida de sus hijas o de sus nueras. Bueno, después de hablar con Roxana, le preguntamos también cómo era el proyecto este año, sobre qué temas trataba, y ella lo que nos contó fue... Y este año el tema surgió también por elección de los chicos. La verdad es que eso es lo mejor, que los temas surjan de votación y de propuestas hechas en las primeras reuniones de Jóvenes y Memoria. Y tuvo que ver con trabajar sobre el arte censurado, un arte que nosotros exploramos en cuanto a la música, más que nada el rock, también el teatro un poco y la literatura, viéndolo como las expresiones culturales que molestaban, que perturbaban durante ese periodo. Bueno, luego de hablar con Roxana, nos acompañaron en la entrevista también dos alumnas de quinto y sexto año del colegio y le preguntamos sobre, bueno, cuántos eran los que participaban en el proyecto y también que nos cuenten cómo se organizaban para las reuniones de Jóvenes en Memoria. Y bueno, una de las alumnas de quinto año nos contó. Bueno, en principio éramos un grupo bastante grande, no sé, por tirar tu número 30, pero a pasar el tiempo, bueno, nos fuimos quedando 17 chicas, todas mujeres. Nos juntábamos una vez por semana, todo el año, todos los miércoles, entrábamos antes al colegio. Y bueno, esas eran las reuniones y después obviamente había un trabajo fuera de lo que era el colegio, que era hacer entrevistas, investigaciones y eso, que pactábamos otros horarios, otros días. Bueno, después de estar trabajando durante todo este año con este proyecto, el Colegio Palotti y los demás grupos que participaron en Jóvenes y Memoria viajaron por 3 días a Chapadmalal, una localidad que está ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, donde todos los grupos expusieron su trabajo del año. Bueno, en el caso de las chicas del Palotti, ellas hicieron una obra de teatro y bueno, también lo que le dijimos a una de las chicas fue que nos cuenten la experiencia que vivieron. Y bueno, la pregunta se la hicimos a otra de las alumnas, Julieta Ordinola, que es una alumna de sexto año, el último año, y ella lo que nos dijo fue... Bueno, el viaje allá a Chapadmalal, la verdad que fue una experiencia re linda. De mi parte puedo decir que fue una de las mejores experiencias que tuvimos acá en el colegio, que hacemos muchos proyectos, pero este es uno de los que más me gustó. Que la verdad es que es un lugar donde te puedes relacionar con gente que no lo haces habitualmente, que formás un vínculo con las compañeras con las que fuimos de acá mismo del colegio, que somos de cursos distintos y se genera otro tipo de, ¿no?, de conocernos, de integrarnos. Las actividades allá estaban muy buenas, ver la diversidad de proyectos que hicieron chicos de otros lados, había chicos de Santiago del Estero, de Merlo. Ver, no sé, música, videos, obras de teatro, tanta gente que se interesaba por las mismas cosas que nos interesábamos nosotros. También hubo momentos de diversión, como fue un festival o ir a la playa. También hubo momentos para debatir, como fueron los foros, que bueno, particularmente fuimos a uno de género, a algunas chicas a alguno de exclusión. Y la verdad es que la experiencia en sí está buenísimo, no por el hecho de decir me voy de viaje un fin de semana y corto con la rutina, sino por lo que haces ahí, que está bárbaro todo el debate y toda la oportunidad de expresarte que tenés. Porque mismo allá a lo mejor surgía un tema, por ejemplo, los estudiantes desaparecidos en México, y se le dio lugar a que hagan una campaña y todo, y no estaba planificado, pero sin embargo es como que está todo muy propenso a que los jóvenes se puedan expresar y decir lo que ellos quieran. Bueno, y luego de hacerle esta pregunta a Julieta, también en la entrevista estábamos con Sofía Sieri, y bueno, también le preguntamos y le dijimos que nos cuente su experiencia en el viaje, y ella nos contó. Fue muy, muy gratificante ver que hay gente que también comparte mis ideas, que hay gente que también está medio loca, y está bien, y está bueno ser un loco en un mundo muy serio, ¿no? Creo que juntarnos en Chapa 2000 locos y locas fue algo increíble y que repetiría sin duda. Bueno, la verdad quería agradecerle mucho a las chicas que prestaron su tiempo para poder hacerle la entrevista, tanto a la profesora Roxana y a Julieta y a Sofi. Y bueno, y también quería felicitarlas, ¿no? Porque yo que voy al colegio, al Palotti, bueno, todos los miércoles veían que llegaban tarde para las reuniones y siempre tenían un compromiso para el proyecto. Y bueno, y el lunes pasado nos presentaron la obra que presentaron en Chapad Malal. La verdad que fue muy, muy interesante y estuvo muy buena. Y nada, también al oyente decirle que, bueno, este proyecto, como bien dijo Roxana antes, lo presentó una alumna el año pasado. Y bueno, y quizás estás escuchando y bueno, en tu escuela, o mismo también puede ser dentro de la escuela, bueno, te interesa el proyecto, puedes entrar, googlear, informarte y bueno, también proponerlo, ¿no?, en tu colegio. Proponer para temas. Claro, porque la verdad que es próximo. Un proyecto para recordar y que está muy bueno, la verdad, para los alumnos y para los profesores y eso. Buenísimo lo que presentaste, Matilla, la verdad, nos encantó. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir y vamos a seguir el año que viene con Tejiendo Redes y con Jóvenes sí, y Memoria. Jóvenes y Memoria sigue. Sí, Jóvenes y Memoria continúa. Gracias, Tati. Vamos a un tema musical. Su pedestal, el mundo supo saciar su ser, tanto en su sumiso no va a aguantar. Del espacio publicitario. Hay un solo puesto de diarios en Castelar, Mequeco, todo en revistas nacionales e importadas. Lo que no encuentra, encuéntrelo en Mequeco, diarios, revistas y kiosco, Arias y Carlos Casares, Castelar. Desde hace 25 años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín Irigoyen, esquina Almafuerte, Castelar Sur. Pedidos y consultas al 46. Fin del espacio publicitario. 30 años de democracia. En 30 segundos de radio. ¡Gente del mundo! ¡Estamos yendo a jugar el Mundial! Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. ¡Atacó la el Cholo para Ortega! ¡Viene Batistuta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Gol! ¡Pulga, la pulga, la pulga! A ver. El arquero Palermo, Palermo, Palermo, Palermo, Palermo. ¡Cantaro, cantaro, cantaro, cantaro, cantaro, cantaro, cantaro, cantaro, cantaro, cantaro, cantaro! Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tránsito, 27 años. Comunicación cooperativa. Comunicate 4629-4586. Tejiendo redes. Hoy vamos a México. Colegio en Ayotzinapa. Los acontecimientos en Iguala, Guerrero, han llenado prácticamente todos los espacios mediáticos en las últimas semanas. Y no es para menos. El asesinato y desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos de policías municipales La noche del 26 de septiembre es un hecho lamentable, vergonzoso, cobarde, indignante y reprochable que debe mover a todos los mexicanos, a todos los latinoamericanos y al mundo. Con tristeza estamos presenciando cómo se escribe frente a nosotros un nuevo capítulo de México y Latinoamérica, en el que la impunidad, la corrupción y la negligencia son los principales actores. Un capítulo de aquellos que no quisiéramos contar, que nos avergüenza, que quisiéramos que nunca hubiera existido, pero sobre todo un capítulo en el que no encontramos una explicación. El desenlace, cualquiera que este sea, sin duda dejará una triste huella en la memoria, un final que probablemente deje más dudas que respuestas. Ante esta realidad que nos alcanzará, ¿cómo explicar que hay familias que nunca sabrán qué sucedió con sus seres queridos? ¿Cómo explicar que el crimen organizado tiene el control sobre poblaciones enteras? ¿Cómo explicar que las reglas son impuestas por cobardes asesinos? Hay momentos cruciales en la vida de los países. No tengo duda que hoy estamos frente a uno de ellos. El caso de los normalistas de Ayotzinapa es de tal magnitud que ha alcanzado dimensiones suficientes para tener profundas repercusiones políticas, económicas, internacionales y sociales, por lo que es necesario y urgente tener más respuestas claras y contundentes que preguntas. Por las generaciones más jóvenes y por las futuras, escribamos una historia veraz, sin tintes, sin maquillajes, sin sesgos, sin mentiras, por más dolorosa que ésta sea. No repitamos los mismos errores. ¿Qué es la solidaridad? Es el apoyo o la adhesión a una causa o al interés de otros, de otras, en situaciones difíciles. ¿Querés saber cómo ser solidario? Escuchanos todos los martes de 21 a 22 por En Tránsito 93.9. Hoy en Tejiendo Redes, las chicas, los chicos toman la palabra, los chicos, chicas toman la palabra. Favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico para representar a mi país estando de... Volvimos al aire en este programa de Tejiendo Redes por FM en Tránsito 93.9. Nos estás escuchando. Gracias a todos los que nos escuchan por internet en www.fmentransito.org.ar. Nuestro Facebook es Tejiendo Redes, nuestro Twitter arroba Tejiendo Redes FM. Está Vicky Yaco respondiendo todos los mensajes del Twitter y el Facebook, nuestros productores de la computadora. Bueno, empezamos con... Siempre digo lo que pienso. Buenísimo. Fermín, ¿cómo estás? Hola, Sil, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Fermincito. Todo bien. Bueno, y hoy en la nueva entrega de Los Chicos Hablan, vamos a presentar a este chico que tiene 18 años. Es Fermín de Letieres, un alumno del Instituto Inmaculada de sexto año, ya está egresando. Que fue el fundador, ¿no?, de una organización que está funcionando hoy por hoy, que se llama Almas Solidarias. esta organización que se funda el año pasado, junto con su mejor amiga que se llama Juliana Famularo, actualmente colaboran con dos comunidades ubicadas en Corrientes y nos va a estar contando. Estamos con Fermín de Letieres. Hola Fermín. Estamos... Hola Fermín, ¿cómo estás? Todo bien, sí, Fermín y Fermín. Todo bien. Bueno, quería preguntarte primero que nada cómo surge esta idea de organización de Almas Solidarias, ¿no? Bueno, Almas Solidarias surge, como vos dijiste, a principios del año pasado. A mí, a Juliana Famularo, sentíamos que al colegio por ahí le faltaba un poco la parte solidaria, ¿no? Entonces así fue que le fuimos a proponer al área de catequesis de poder armar un grupo solidario de jóvenes para poder ir a los diferentes hogares. Pero nuestro objetivo, siempre habíamos dicho, que era poder ir a misionar. No sabíamos ni a dónde ni con quién, pero ese era como nuestro objetivo primordial. Y así fue que surgió Almas Solidarias con los chicos de cuarto y quinto de ese entonces, y ahora son de cuarto, de quinto y de sexto, y sí, que empezamos a movernos y a cambiar un poco la realidad en la que estábamos envueltos, ¿no? Qué bueno esto que decís. Y actualmente ya sabés cuántos chicos son, porque surge de ustedes dos, y por lo que me acaba de decir, se unieron gente de cuarto, de quinto y de sexto también. Sí, bueno, más o menos el año pasado éramos 60 y este año seremos un poquito más, casi 70 y pico. Sí, la verdad sí, que la adhesión fue muy buena. Nosotros no esperábamos que sean tantos, pero vimos como que había mucho espíritu solidario, que solo faltaba la iniciativa de la idea de a dónde poder ir o qué era lo que podía hacer, pero la iniciativa solidaria estaba. Claro, perfecto. Tuvo muy buena respuesta entonces. Claro, claro. Y te quiero hacer una pregunta, porque vos me decís que querían ir a misionar, ¿no? ¿Lo lograron a esto ya o en estos dos años todavía no fueron a misionar? Sí, así fue como ya para esta fecha ya fuimos dos veces a misionar. La idea de ir a misionar, bueno, como te decía, surgió desde el primer día, pero como sabrás, es muy difícil poder movilizarnos, más nosotros que éramos un grupo de adolescentes. Pero el lugar a lo que nosotros queríamos ir a misionar era un lugar que se llamaba Tatacuá. Tatacuá era un lugar ubicado en Corrientes, es un lugar ubicado en Corrientes, al que el colegio siempre ayudaba. Pero nosotros lo escuchábamos nombrar, pero no sabíamos mucho qué era este lugar que se llama Tatacuá. Así fue que armamos el año pasado, este año, perdón, a principios de este año, un evento para juntar fondos para Tatacuá, no sabíamos bien para qué eran los fondos, pero sí sabíamos que había muchas necesidades, como por ejemplo el armado de una salita de primeros auxilios. Armamos el evento, y al evento concurrió el organizador del grupo misionero de la Congregación Inmaculada, y así fue como me invitó a mí y a algunos chicos más a poder, en las vacaciones de invierno, ir a misionar a este lugar que se llamaba Tatacuá. Así fue como en las vacaciones de invierno, en la segunda semana de las vacaciones de invierno, fuimos un grupo de más o menos de 8 chicos, quienes podían, porque en las vacaciones de invierno muchos tenían sus planes y sí, no era muy cierto a lo que íbamos. Sabíamos que íbamos a ir a misionar, pero no sabíamos ni siquiera lo que era misionar en sí. Así fue que nos arriesgamos y fuimos, y también la pasamos, y tanto nos gustó la experiencia, que en octubre volvimos el mismo grupo, con algunos más que se sumaron, a este pueblo que ya no era solo Tatacuá, sino que eran dos, que se llamaba Tatacuá y Tabaí, que son dos comunidades de la provincia de Corrientes, ubicadas, para que se den una idea, cerca de los esteros de Liberá, que la verdad tenían muchas necesidades, tienen muchas necesidades, y que al menos por una semana pudimos cambiar un poco la realidad que esa gente la tiene todos los días. Y bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa y a todos nos gustó tanto que obviamente vamos a querer volver. Claro. Sí, y porque para ir a Tatacuá a mover todo, los 18, los 8 chicos que me dijeron que fueron, y para crear esta salita de salud, tuvieron que hacer un recaudo económico, que me lo mencionaste, una actividad, una convocatoria. ¿Qué fue lo que hicieron? Mira, el primer evento grande que hicimos fue la Noche de Ingenio, que por suerte vino un montón de gente, que ahí se juntó, la verdad, mucho dinero, que fue, ese dinero en realidad fue utilizado para solventar los gastos de transporte del camión que lleva las donaciones, todas las misiones. En realidad ese fue para solventar la misión de julio, Y después hicimos otros eventos, como fueron los torneos de fútbol para los alumnos de Inmaculada, uno fue para secundaria y otro fue para primaria, que también, gracias a Dios, tuvieron mucha convocatoria, ¿no? Claro, mucha convocatoria, y podemos recaudar mucho dinero, que ese sí va a ser destinado para esta sala de salud, que en realidad ya existe, pero lo que queremos hacer es agrandarlo, porque como otras tantas necesidades que tiene la gente de ahí, la salud pública es muy mala, es nefasta. Entonces, este grupo misionero, que ya tiene muchos años, que nosotros nos unimos este año, pero ya tiene 15 años, está armando, en realidad se armó una parte de una sala de salud para que la gente se pueda atender. Entonces la idea es agrandar esta sala de salud, y para eso necesitábamos, bueno, la colaboración de toda la gente, y así fue que nos ayudaron haciendo estos eventos. Me imagino, una sala muy provisoria, seguramente requiere de mucha inversión, ¿no?, para poder refaccionarla. Claro, claro. Entonces, solo para juntaron plata para la salita de salud y también para el camión, me dijiste, para llevar las donaciones. Claro, porque te cuento, la misión se divide así. Hay tres misiones al año. Sí. Una en mayo, una en julio y una en octubre. En estas tres misiones y en diciembre se lleva el camión con las donaciones de toda la gente que va donando. Por ejemplo, este grupo misionero, como te decía, está formado por otra comunidad educativa que se llama San Roque, que es una escuela que queda en la localidad de Chacarita, y ellos también juntan donaciones. Inmaculada, por su parte, y todos los colegios de la congregación juntan las donaciones, y en las fechas que te mencioné se manda el camión para que las donaciones puedan ser repartidas entre la gente, que allá ya hay un señor que se llama Omar, que se encarga de repartir equitativamente lo que cada familia necesita. Qué bueno esto, qué bueno. ¿Y cuáles son las necesidades que vos, que fuiste a misionar a Tatacoya dos veces, que ves que son más urgentes, que la gente tenga? Porque me decís que se reciben donaciones en los distintos institutos. Claro, mira, te cuento. Las donaciones, todo viene bien, ¿no? Todo, sí, todo hace falta, pero como te decía, y en cuestión a esta sala de salud, lo que siempre se necesitan son medicamentos, porque la gente allá, como te imaginarás, no puede pagar los medicamentos. Entonces, casi siempre o se pagan desde las recaudaciones que hacemos o la gente los va donando. Y otra cosa que también se necesita, al margen de la ropa y de todo, que eso es obviamente muy necesario, es el calzado. El calzado más que nada para niños, porque te cuento, allá el clima es muy húmedo, llueve mucho. Sí. Y los días que llueve, los chicos, como están descalzos, no pueden ir al colegio. Entonces, imagínate, si podemos darle zapatillas a estos chicos, no solo le estamos dando calzado para los pies, sino también le estamos dando la posibilidad de que puedan ir al colegio. Entonces eso es como para mí la base de las donaciones. Este año, antes de esta misión, un papá que se llama Leandro, que es un papá del Colegio Inmaculada, nos ayudó a hacer una colecta de zapatillas y pudimos juntar un montón de zapatillas que ya las llevamos a la misión. Así que eso también fue muy bueno, porque este papá nos pudo ayudar y la gente, la verdad, lo recibió muy bien y todos, en serio, que necesitaban mucho calzado. Qué bueno eso, qué bueno. Y para cerrar, ¿cómo puede la gente que nos está escuchando colaborar con ustedes, llevar este calzado y medicamentos, que es lo que vos me decís que más hacen falta, ¿no? Bueno, te cuento. En el Colegio Inmaculada todas las donaciones son recibidas, y también te voy a contar que hay una página del grupo misionero, que te la digo así, la gente que esté interesada se puede meter, y ahí cuenta bien qué es esto que te cuento, que está Tatacuay, estaba ahí, cuáles son los barrios que lo componen. Y te cuento, la página se llama Grupo Misionero en Tatacuá y Tabaí. Tatacuá se escribe con tilde en la A final y Tabaí se escribe con Y al final. Así que todos los que estén interesados pueden meterse en esta fanpage y pueden ver qué es todo lo que yo les estoy contando de manera más gráfica. Perfecto, muchísimas gracias, Fermín. Entonces, Grupo Misionero Tatacuá y Tabaí. Y Tabaí. Sí. En Facebook, lo pueden buscar. Perfecto. Muchísimas gracias por este tiempo que le dedicaste. Y buenísimo lo que hacen y espero que lo sigan haciendo muchos años más. Bueno, muchas gracias, Fermín. Hasta luego. Buenísimo, Fermín, lo que nos trajiste hoy. La verdad que hermoso el trabajo que hacen estos chicos. Muy bueno. Muy bueno el programa de hoy. Todo lo que vimos hoy. Buenísimo. Vamos a una pequeña tanda. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. Permiso, Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Otro día perfecto, entre los restos del naufragio. Se me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Otro día perfecto, los viernes a las 10 de la noche. Yo soy un garoto de Ipanema. ¿Y siempre vivió en Ipanema? No, antes vivía en Pelotas. Hola. Otro día perfecto. Hola. Soy yo. ¿Quién? ¿Quién es más? Por En Tránsito. El diablo se apoderó de mí. Solo nosotros podíamos hacerlo. Todo tiene más. facebook.com/FM en tránsito 27 años. Todos los martes a las 21, escucha por En Tránsito, tejiendo redes. Un espacio donde la solidaridad es la protagonista. Termina el programa de hoy. Qué buen programa que tuvimos hoy. Qué programa completo, la verdad. De todo. Hoy tuvimos de todos los colores, cada vez más colores salen de esta paleta de Tejiendo Redes. Buenísimo, buenísimo. Hoy te hablamos de la campaña Basta Ya, Conciencia Solidaria. Podés colaborar a través de la página www.concienciasolidaria.org.ar. Te hablamos de Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria, proyecto escolar, y que también puedes informarte a través de Google y bueno. Bueno. Tras internet informar. Y puedes tirar ideas para el año que viene. Claro. También te hablamos del grupo misionero en Tatacuá y Tabaí. Habló Fermín hace un ratito, con los chicos hablan, tuvimos de todo. Y como la frutilla del postre hoy, Gloria y Tati, les contamos, se inicia, esto es para un sonido de trompetas. Tomás, trompetas, cornetas, aplausos, lo que tengas, algo. Aplausos, algo. Bueno, ahí. Era algo parecido. Bueno. Se inicia la primera jornada de trabajo solidario de Tejiendo Redes. Vamos a hacer algo. Hay que hacer. No vamos a charlar todos los martes en los programas, sino que vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a activar el cuerpo. El sábado 21 de diciembre empezamos con nuestra primera jornada. Convocamos a los oyentes, a todas las personas que quieran colaborar. El proyecto es poder cambiar el piso del jardín de invierno de los chicos del Hogar Betel, en Castelar. Los chicos tienen un espacio donde el piso está muy feo. Hay que ponerle cerámica nueva. Así que vamos a empezar a pedir cerámica por todos lados. Agárrense corralones de Castelar y aledaños, porque vamos a ir por todos lados pidiendo algo. Y después necesitamos manos para ese día. Muchas manos para poder trabajar. Hablamos con Raquel. Raquel seguramente nos va a acompañar la semana próxima. Y Raquel nos va a contar qué necesidades tienen en el hogar, pero la idea de Tejiendo Redes no es ir a dar ni caridad ni nada de esto, sino ir a ver qué es lo que se necesita e ir a hacerlo. Entonces, ellos necesitan un piso porque hay muchos chicos chiquitos que este jardín no lo pueden utilizar, este patio no lo pueden utilizar, y el segundo paso es poder conseguir chapas para techarlo, para que ellos estén ahí en invierno. Pero el primer paso es poder cambiarle el piso para que los chicos puedan jugar todo el año en ese espacio, ¿no? ¿Qué te parece, Gloria? Me parece óptimo, la verdad. Bueno, hay que sumar, Gloria. Hay que sumar gente. Hay que seguir divinizando la vida prácticamente como dijiste. No tanto hablar, sino hacer, ¿no es cierto? Es importante. Hacer. Sí. Gandhi nos hablaba de una espiritualidad práctica. Tal cual. Así hay es. Que, la espiritualidad práctica es hacer. No importa el credo, la religión, nada, si crees en vos, en lo que creas, acá te dijimos. Si probaste todo y no sabes qué hacer, probá a creer en vos mismo y empezar a hacer por los demás. Nos vemos el martes próximo en este programa que se llama Tejiendo Redes. Vamos por FM en Tránsito 93.9. Hoy nos acompañó Matilla Romano en la co-conducción. Gracias, Matilla. No, por favor. Bueno, los esperamos el martes que viene para ya el tercer programa de Tejiendo Redes. Gracias, gracias, Tati. Gloria Sinopoli nos acompañó también en la co-conducción hoy. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gil. Nos acompañó Fermín en el bloque de Los Chicos Hablan, Los Chicos Toman la Palabra, Camila Mesorana, Victoria Mesorana y Jaco Romano en la producción, Twitter, Facebook, contestando todo. Tomás Castana nos pasó música, quien les habla Silvia Medrano. Muchísimas gracias, nos despedimos con un tema de Arbolito, Chacarera de las Cloacas. Mami, o con lo que queda de ella.